Hey Jude, qué manera de cantar. No, y esa canción que a mí, esa no porque me hiere, digo siempre. Recuerdo que todos querían darme sus impresiones por teléfono después del concierto. Todo el mundo me decía que con la voz ronca, me acuerdo que 3 días o más estuvimos con la voz ronca después de haber cantado esta canción para el final del concierto y todo el concierto mismo. No, bueno, fue una cosa. Yo nada más les pido que cierren los ojos y recuerden un poquito esa energía y van a ver si no es verdad que está Paul McCartney con nosotros al recordarlo de esa manera. Estamos ya a un año y lo que mucha gente pregunta es si Paul McCartney vendrá nuevamente a México. Este año obviamente ya no vino, pero yo estoy seguro que si hace una gira a nivel mundial, ténganlo, ustedes pueden apostarlo si así lo desean. Él viene a México, él estuvo contentísimo y si se dieron cuenta en la presentación del Jarabe Tapatío, cuando dice muchas gracias, lo dice emocionado, casi se le corta la voz y hubo muchos detalles en los cuales uno se da cuenta que, como él mismo lo decía, estaba pasando un tiempo estupendo aquí en la Ciudad de México. Además hubo un momento del primer concierto cuando después de haber visto esa reacción que Paul más o menos esperaba, pero que no en esa medida, dijo él muy claramente al público mexicano: de veras que son ustedes un público especial. Una de las mejores audiencias que haya yo tenido. Efectivamente. Y qué manera de despedir, ¿verdad? Y qué manera de prepararnos para el final también con esta canción. Que por cierto, al final les tenemos también algo especial. Pues ya casi llegó, así es que tenemos que darles la sorpresa. Esto muestra el buen humor que siempre ha tenido Paul McCartney, que a pesar de estar dando conciertos, entrevistas, sesiones de foto y todo esto, nunca pierde el buen humor. Y como prueba está esto que te grabó ese 25 de noviembre, ¿verdad? Después les cuento cómo estuvo la grabación, pero esto fue lo que yo personalmente le pude grabar a Paul McCartney 10 o 15 minutos antes del concierto. Would you like to say a few words to our radio station, Joss? Yeah, I'd love to. Hello, radio station. How are you? I love you. What's Universal Stereo. Mexico? Universal Stereo. Universal. And we have a Beatles program. Hi, this is Paul McCartney speaking to you on Universal Stereo, Mexico. Hola, Mexico. See you around. Hasta la vista. Pues sí, con esos saludos que fueron la envidia de todo el mundo, que, bueno, todavía, ¿verdad? La única estación a la cual Paul y Linda McCartney le dieron la entrevista y además un saludo especial. Y como la misma Linda dice, Universal Stereo, cuando Paul McCartney como broma te dice, hola, estación de radio, pero le dice Linda, es Universal Stereo, obviamente, lo deberías de saber, Paul, después claro. De tanto tiempo. Y la broma. De música de los Beatles. Sí, la broma, porque recuerdo muy bien. You. Claro. Le puse el micrófono viéndolo de frente, le dije, ¿me puedes dar unos saludos para la estación de radio? Y me salió con una que no esperaba, sí, como no, hola estación de radio, I love you, como tú dices, les amo. Pero con una mirada pícara, bueno, yo no pude más que aguantar un poco la risa, pero la pude soltar un tanto. Hacia el final, con esos ojos de siempre, Paul me dio un saludo antes del concierto, que la verdad no me esperaba, y que pues quizás por esa manera de colarse que tiene uno, pude conseguir, ya estando dentro del camerino de Paul, mientras estaba preparando, ya estaba cambiándose de ropa, y con todo el mundo ya cambiado de ropa. Así que se escribió un poco de historia ese día. Pues ya la historia se acaba de escribir el día de hoy. Desafortunadamente tenemos que despedir este programa, Enrique. Te doy de veras las más gracias por haber aceptado la invitación de nosotros para que compartieras las experiencias que tuviste hace un año y que pudieras recordar junto con nosotros la visita de Paul McCartney a México. Gracias, Manuel. Una vez al año no hace daño. Si quieres sentir la energía de toda una época, cierren los ojos y recuerden una canción de los Beatles. Ojalá que no se les olvide. Y nosotros nos seguimos escuchando aquí en Universal Estéreo. Recuerden, esto fue Paul en México, un año del concierto Universal. Hold to the street. Universal Stereo presentó. Hola, México. Hola en México, un año del Concierto Universal. Agradecemos tu presencia en este especial de aniversario del concierto más esperado de la historia. Paul McCartney en México. See you around. Hasta la vista. Noviembre, mes de la Beatlemanía en Universal Stereo.